Me junté con Pesati, los dos temas, tres creo que yo, porque el último también es importante. El primero fue este tema de confusiones o por lo menos los medios que habían levantado como que había dos programas distintos, dos planes diferentes. Realmente nos pusimos absolutamente de acuerdo con que tiene que ser uno solo. Y que bueno, no importa ni cómo se llame, ni, y además lo profundo es que bueno, ahora igual salió en los medios la revitalización de la traslada de la capital a Viedma, pero nosotros no ponemos a discutir eso, sino que nos ponemos a discutir el tema del desarrollo patagónico, ¿no? El segundo fue el tema de esta denominación que le dieron la ciudad deportiva, que es un proyecto muy muy esbozo y que yo le pedí que quería formar parte del punto de vista del planeamiento y de las necesidades tener en cuenta el municipio. Así que él me dio plena seguridad de que además va a pasar al municipio lo que esté pensado hacer. Así que bueno, nos pondremos a trabajar en adelante. Y después la última noticia que a mí me alegró y que vamos a ver si podemos hacer algo es con el tema de que se terminarían el loteo de Apel, que a través de una intervención que toma la propia legislatura y la administración vamos a poder terminar 500 lotes por lo menos para muchas familias de Viedma que están esperando hace un montón y algunos hasta tienen créditos Procrear. Claro. Así que eso es una buena noticia. ¿Con servicios? Claro, está todo previsto como para que... Creo que tienen un fondo de 20 millones ya en cuenta y después tienen un flujo de plata que les permite realizar los servicios. Respecto al desarrollo patagónico, ¿se habla concretamente de obras y qué obras específicas? No, yo no hablo solamente de obras, hablo de por ejemplo, mira, ejemplos concretos. Nosotros quisimos hacer la Cuenca Láctea en la ciudad y lógicamente los valores a los que arribás son valores que pueden estar igual o un poquito mayor que el sachet de leche que viene de afuera. Ahora, lo que normalmente pasa en estas empresas que tienen mucha capacidad es en lo que se llama el famoso dumping, que te bajan el valor del sachet para no dejarte competir con ellos. Entonces, por ejemplo, cosas de ese estilo y pensar que en los valles que estamos produciendo podamos abastecer la Patagonia como era su origen, ¿no? Entonces, fomentar este tipo de procesos, este tipo de puesta de valor de los productos que tenemos, tratar de mirar eso, además de la infraestructura, de los aeropuertos, de los aviones, que hoy es tema de conversación, que hablé con el gobernador y hablé con la ministra de Turismo para hacer los trámites, porque la información la tenemos a través de la ANAC, que a mí me lo había contado el 22 de abril, pero que no estaba confirmado. El diario lo da como confirmado, pero oficialmente no tenemos confirmado eso. Así que bueno, son estas cosas creo que las que empiezan a tener idea. Lógicamente después el traslado de la capital es otra historia, ¿no? Pero involucra esas cosas.